Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunel.com. www.eltunel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Así iniciamos una hora más de música aquí a bordo de la nave del rock con AC/DC Big Gun. Una excelente canción. Un saludo a nuestro amigo Javier Reyes, que en la hora anterior había pedido una canción sota, Faster Pussycat. buenísima de House of Pain, deliciosa canción, carambas, que sonaba en la hora anterior. Y ahora, pues bueno, quiero saludar obviamente a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir esta señal que originamos desde Bogotá para todos ustedes. Yo soy su capitán Pablo Rock y los voy a acompañar durante esta hora. Durante esta horita vamos a estar aquí dándole play a muy buenas canciones. Vamos a seguir con buenas vibras, ¿les parece? Y esta canción hace rato no la escucho y es Fiesta Pura. Esto es mera fiesta. Esto se llama Barrabás y On the Road Again. Todos los martes, miércoles y jueves abordas la nave del rock de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Gracias por estar conectado. Bienvenido a bordo si se acaba de conectar. Just under Escuchamos a Collective Soul, December. Ya estamos en diciembre. Sí, señores, estos señores cantaban esa canción, December, Collective Soul, a bordo de la nave. En tus oídos, el tú del rock. Yeah. Estás escuchando en Tú del Rock. Incredible how you can see right through me. Estás a bordo en la nave del rock. Oídos, el tú del rock. Estás a bordo en la nave del rock. Oh, Rata Blanca, una canción solicitada a través de nuestro chat en www.eltunel.co. Exactamente por acá chismoseando, la solicitó Carlos Campos. Nos dice, muy buena música desde Palmira Valle, ¿oís? Me gustaría escuchar Aún Estás en Mis Sueños de Rata Blanca, y justamente acaba de sonar. Así que espero que te la haya gozado, mi hermano. Y como esta canción que viene a continuación, nos la vamos a gozar todos. Nein. Tan importante que apareció en Los Simpsons, se presentó en el bar de Moe y estaba Barney con el encendedor diciendo: queremos a los Chili Peppers. Estás escuchando el Tour del Rock. Un saludo muy especial por acá, nos escribe Juliana Leal. Hola, hola, muy buena música siempre, muchas gracias. Juliana, no sé de dónde ya lo nos escribe, pero bueno, escríbanos por ahí, diga de dónde se reporta. Y con todo gusto acá hacemos el saludo, pues. Bacanísimo que estés conectada. Y a todos los oyentes, por supuesto, que estén conectados a esta hora en la nave del rock. Este señor se llama Robert Palmer, o se llamaba Robert Palmer. Simple Irresistible. Y suena fuerte a bordo de la nave. She's crazy, you don't know it. She's a powerful force. Estás escuchando el Tú del Rock. in a rock. What's a rock? Thank you. Las langostas danzantes estaban aquí en el Tunnel Rock, a bordo de la nave, por supuesto, los teníamos acá navegando y danzando. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido musical. A todos ustedes, mil y mil gracias. Les agradezco inmensamente por acompañarme en este vuelo que dura 2 horas, siempre, todos los martes, miércoles y jueves. Esta semana hicimos la tripleta. Es que hemos tenido algunos temas que me ocupan y a veces no puedo hacer la navecita. Usted me perdonará, pero usted sabe, cada vez que yo pueda, que he sido siempre, y no se me atraviesa alguna reunión, alguna cosa, pues bueno, aquí estaré siempre al frente del micrófono comandando la nave. Esa es la idea. La semana entrante nos vemos martes y miércoles únicamente, porque el jueves tengo un compromiso que desafortunadamente no me permite estar aquí con ustedes. Entonces, desde ya les aviso que en la semana entrante solamente tendremos vuelo los martes y los miércoles. El martes y el miércoles nada más. Únicamente. Muy bien. A nuestras emisoras aliadas, mil gracias por difundir esta señal. Y me encanta que cada vez lleguen más personas en diferentes lugares donde nos estén escuchando. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y me voy a despedir con esta canción sota. Párale bolas. Solo buenas vibras tenemos aquí en la nave. Feliz fin de semana, nos oímos el martes. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.